Entramos con esto en un aspecto de la antropología existencial que nos pone ante lo más problemático del existir humano. Hemos dicho que el hombre acá, más allá de ser sujeto de tensiones, que lo es, el hombre experimenta su propio vivir como vivir tenso. Eso es lo primero que hemos explicado. Pero ahora ya no se trata solamente de un vivir tenso, sino de un vivir conflictivo, de un vivir que llega a límites de sí mismo, en los cuales ese vivir se cuestiona a sí mismo. Y más allá del cuestionamiento, puede incluso caer en la experiencia del sinsentido. Advirtamos que aquí se trata, hemos usado la expresión de situaciones límite, ¿no? Situaciones que son límite para el poder del hombre, pero que también plantean límites a la capacidad del hombre de discernir el sentido de su propia existencia. Una primera cosa que podemos advertir es que, si bien esta conflictividad puede echar raíces en las tensiones contrastantes, no se deja reducir a ellas. Porque la tensión implica una oposición, pero una oposición de dimensiones del existir que no son incompatibles entre sí, sino que en el fondo son complementarias y por lo tanto están llamadas a armonizarse. De hecho, cuando esas tensiones desembocan en la rispidez aguda de lo casi irresoluble, es en virtud del conflicto. Lo que nos tenemos que preguntar entonces es cuál es la raíz del conflicto. Así como hemos puesto como principio fundamental para la primera perspectiva de aproximación existencial, que es la de los contrastes, la dualidad de la naturaleza humana, ¿dónde está la raíz acá, en la conflictividad? Advierto de antemano que hay cierta dimensión de esa raíz que escapa al alcance del filósofo y ante la cual el filósofo tiene que tener la conciencia de su propio límite, del límite de la racionalidad filosófica. Es decir, que en cierta medida nos topamos con un misterio, que el filósofo no puede hacer más que apuntar como existente. Si nosotros, a la luz de la fe cristiana, ahondamos en el misterio del pecado original, podemos entender desde la luz de la revelación un trasfondo del misterio que la razón filosófica no puede alcanzar. Pero hay una raíz de conflictividad que puede discernir el filósofo. Y yo creo que la podemos expresar de la siguiente manera. El hombre está, a través de la actividad de la inteligencia y de la voluntad, orientado a la verdad y al bien. Tanto la verdad como el bien dicen razón de simple perfección y por tanto son algo que nos remite como último analogado, primero en el orden jerárquico entitativo, a la verdad misma y al bien mismo infinitamente perfectos. Lo que quiero decir con esto es que nuestra vida espiritual nos abre a la infinitud del ser. Hay en el hombre una orientación hacia lo infinito, hacia lo infinitamente perfecto, y una apertura radical hacia lo infinitamente perfecto. Pero el hombre mismo, que está abierto al infinito, es un ser finito. El hombre mismo que está objetivamente abierto y subjetivamente orientado por el apetito natural, porque recordemos que el apetito natural de la inteligencia es hacia la verdad y la sabiduría, sin más, y el apetito natural de la voluntad hacia el bien y hacia la beatitud, sin más, hacia la felicidad. Hay una apertura objetiva hacia el infinito y una inclinación subjetiva, ¿está claro? Hacia lo infinitamente perfecto. Una inclinación pre-apetitiva, si hablamos de los apetitos ilícitos del hombre. Porque es una tendencia de su naturaleza. Pero el ser que está abierto hacia lo infinito, insisto, es un ser finito. Hay, por lo tanto, algo que filosóficamente podemos captar, y es una oposición entre el horizonte en que el hombre está llamado a existir, el horizonte final, digamos, y su propia capacidad de acción. ¿Y dónde surge acá el conflicto? Porque es claro que el hombre está llamado a realizar actos que son operaciones finitas de un ente finito. Y que a través de esos actos ha de tender a un bien infinito. ¿Pero dónde empieza el conflicto? El conflicto empieza en cuanto que el hombre se desmesura o se desproporciona. Al decir esto, no podemos en ningún momento dejar de advertir la honda fragilidad del hombre en relación con esta problemática. Dicho de otra manera, esa capacidad de lo infinito encerrada en su finitud, opuesta en su infinitud, fácilmente puede desembocar, fácilmente. Ahí cuando uno dice esto, es fácil, no es fácil. Es un problema gravísimo este, ¿no? Fácilmente puede desembocar en un desequilibrio, pero no necesariamente en una desmesura, como he dicho. ¿La desmesura en qué consiste? Puede consistir en que el hombre pretenda infinita su potencia, ¿no? Es decir, pretenda que su poder se proporcione a su fin. Y entonces finja una infinitud de poder que no tiene. O la pretenda. La busque. La procure. Y a veces con una especie de concupiscencia casi rabiosa, ¿no? Y ahí se topa necesariamente con su propia finitud, que es la verdad, ¿no? Más tarde o más temprano. Está en él la capacidad de lo infinito, pero no el poder infinito. Pero hay desmesura también cuando el hombre pretende satisfacerse con lo finito. Es decir, proporciona el fin a sus fuerzas. En el primer caso, finge una excelsitud de fuerzas que no tiene. En el segundo, rebaja el fin para que quede al alcance de sus fuerzas. Esto segundo lo hacemos cada vez que cerramos nuestro espíritu al bien infinito y ponemos en su lugar un bien que está en nuestro poder alcanzar. Y de nuevo el hombre se topa con su impotencia, porque ese bien que puede alcanzar jamás es bien infinito y jamás sacia al hombre. Si nosotros nos situamos en este plano de contemplación metafísico-existencial, podemos entender un cierto principio filosófico de la conflictividad del hombre. Esta conflictividad arraiga en última instancia en la presencia al mismo tiempo en el hombre de una vocación a lo infinitamente perfecto y de una capacidad de realización limitada e imperfecta. Ante esto el hombre está llamado a reconocer su propia dignidad y su propia limitación. Pero ante lo existencialmente arduo de este reconocimiento estalla el conflicto. y aparece la desmesura que hemos dicho, el desorden radical del existir humano. Recién ahora tenemos que incorporar la tensión entre lo espiritual y lo corporal, en un segundo momento aquí, porque la tensión entre lo espiritual y lo corporal le añade a esta conflictividad de la raíz metafísica de la existencia humana un aspecto particular, que es el contraste entre la grandeza y la dignidad del espíritu y la pequeñez y fragilidad de la corporeidad, en la que se entraña incluso la mortalidad física del hombre, en contraste con la vocación a la vida perdurable del espíritu. Y ese contraste desde la desmesura existencial metafísica se hace conflicto a su vez. Se hace apetencia de inmortalizar lo que es mortal o de mortalizar lo inmortal para proporcionarlo a la medida de lo mortal. Adviértase que ahí arraiga tanto la pretensión desmedida e idolátrica de todo bien físico como la inmersión degradante del bien espiritual en lo mutable y caduco. Esta conflictividad del hombre se puede contemplar tanto en la vida individual como en la vida histórica de los pueblos. Y nos permite contemplar con cierta lucidez filosófica muchos hechos, tanto de la vida personal de las gentes como de la vida histórica de los pueblos. Piénsese, por ejemplo, la expansión del imperio mongólico como fenómeno histórico. Todo un ejemplo que se me viene a la mente, simplemente, pero suele decirse que el imperio mongólico fue el imperio más extenso que ha habido en la historia, ¿no? Los mongoles conquistaron desde el siglo XIII, desde la China hasta el sudeste de la actual Rusia. Dominaron toda el Asia oriental, central, parte de Europa, parte del próximo Oriente Asiático, también Persia, la India, imperio vastísimo, un pueblo de jinetes de las estepas del Asia centro-oriental, ¿no?, que vivían en tiendas y salieron de ahí, empezaron a conquistar, y decían, ¿para qué tanto? ¿Qué necesitaban? ¿Qué necesidad hay detrás de eso, ¿no? Someter pueblo tras pueblo. ¿Y para qué? Porque a diferencia de otras expansiones en la historia humana, el imperio de los mongoles fue un episodio fugaz, efímero y sin grandes consecuencias culturales. Los mongoles fueron asumiendo las culturas a las que fueron conquistando. Propiamente no hay un legado histórico-cultural de semejante imperio. Los mongoles de los pueblos conquistados aprendieron hasta a escribir, digamos, cosa que no tenían, escritura, de manera tal. Pero uno observa ese fenómeno y ¿cómo se puede entender semejante cosa, ¿no? ¿A cuento de qué? Pareciera que hay que recurrir a una especie de angustia concupiscente de espacio para ejercer su poder, para cabalgar sin límites. Una cosa que no, es decir, parece una explicación poética y sin embargo quizá la más verdadera históricamente, ¿no? Usted después puede recurrir a cuestiones demográficas, de necesidad de conseguir alimentos, pero ¿usted cree que los mongoles necesitaban conquistar desde la China hasta el sudeste de Rusia para alimentarse? Y cierto, parece un poco desproporcionado, de nuevo, una desmesura absoluta, ¿no? Puede ser que tuviesen alguna dificultad con la pastura en Mongolia y de ahí que se lanzasen a emigrar a otro lado, pero de ahí a que formasen semejante imperio, hay alguna diferencia, ¿no? Pero en toda empresa humana en la que se acumula y se acumula y se acumula, aparentemente sin medida racional, tenemos lo mismo, ¿no? La misma problemática. Esto lo puse como un ejemplo cualquiera. Si usted tiene un hombre avaricioso, estamos ante el mismo fenómeno de base, ¿no? El tipo se dedica a acumular riqueza, riqueza, riqueza a lo largo de años y años. Y ya tiene un montón de dinero y de propiedades. ¿Para qué quiere más? Y sigue queriendo más y quiere cada vez más. Y usted ve que el tipo se levanta a las 5 de la mañana, se acuesta a las 12 de la noche, se la pasa trabajando todo el día para acumular y acumular y acumular y acumular. ¿Y qué explicación puede tener eso? Si usted quiere dar una explicación desde la razonabilidad humana, es imposible, ¿no? Dice, bueno, el hombre hace cualquier cosa. Y no es que el hombre hace cualquier cosa. El hombre hace cosas en las cuales está buscando algo que su espíritu reclama y hay que ver qué es lo que hace y si lo que hace es proporcionado o no a lo que está buscando. Y hay que ver qué está buscando. Pero atención, yo no estoy hablando de el apetito ilícito, de la intención que lleva propiamente. Estoy hablando de una búsqueda que, como dije, es anterior, ¿no? Porque está sellada en el ser mismo del hombre. En su naturaleza, sí, claro que sí. Pero más, y ahí viene el límite también que dije antes de la inteligencia filosófica, más allá de su naturaleza está sellado en su condición original, ¿no? Porque ha sido creado para un fin que trasciende su propia naturaleza, ¿no? Hay una conflictividad, insisto, que filosóficamente podemos de nuevo contemplar desde esa apetencia de infinitud y finitud de las fuerzas, ¿verdad? En el caso del avaro, uno ve como que expande fuera de toda medida razonable su actividad, ¿para qué? Para conseguir un bien que es finito. Pero que ilusoriamente se hace infinito por la potencial acumulación sin límite, ¿no? Puede acumular cada vez más, ¿no? Ese más va a ser siempre una medida finita, porque es la medida de una cosa finita, ¿no? Pero le genera una ilusión de infinitud en el objeto y al mismo tiempo de infinitud de su poder. Es una especie de ilusión de omnipotencia, porque eso es lo que sabe hacer, ¿no? Acumular dinero, acumular riqueza. Entonces, como sabe hacerlo, ¿no? El ejercicio del poder lo autosatisface en el corto plazo, ciertamente, ¿no? En la ilusión de omnipotencia. Hay una ilusión de omnipotencia y al mismo tiempo una ilusión de infinitud del objeto, cuando en realidad permanece la misma finitud de potencia propia del ser del hombre. Y la misma finitud del objeto, en este caso, que además de ser un objeto finito, es algo que solamente es medio y nunca fin, y que ha sido puesto como fin. Si uno lo observa racionalmente, es de una irracionalidad aberrante, ¿no? Es decir, es algo contrario a la naturaleza humana. Pero precisamente esta conflictividad tiene que ver con todo lo que se opone a la naturaleza humana, ¿está claro? Porque en la desmesura del hombre, ahí está la contradicción del hombre con su propia naturaleza. ¿Está claro? Es una contradicción existencial, no esencial, porque esencialmente su naturaleza es lo que es y no puede ser otra cosa. Pero es existencial en la medida en que el hombre vive y experimenta su vida como si su naturaleza no fuese la que es. A eso me estoy refiriendo. En una conflictividad en la cual pretende ser lo que no es, hacia arriba o hacia abajo, y busca ¿qué busca? Busca el bien perfecto, busca la plenitud de la felicidad, pero ¿buscando qué? Bienes que estén a la mano, bienes que puede alcanzar, bienes que se puede procurar por sí mismo, para no caer en la conciencia plena de su propia dependencia, limitación, finitud. Acá es donde entramos en una serie de oposiciones que son inmanentes al conflicto, ¿no? Porque para que el hombre viva este conflicto de alguna manera, el hombre tiene que caer en una pérdida de sí mismo, ¿no? Tiene que, de alguna manera, desdecirse de quién es. Y acá nos topamos entonces con una, con un horizonte primario en el cual podemos insertar a su vez una serie de experiencias humanas que a la luz de este horizonte primero adquieren una significación particular. Dejamos acá, sí.